La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente, modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Y los lunes es fuerte al medio, los lunes es con Santiago Marino aquí en La Mar en Coche. Santi, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, nos ponemos un toque futboleros y sacamos un poco el diablo afuera por una nueva derrota de esta selección que perdió por penales con Chile en la final de la Copa América, igual que en la edición anterior, pero nos sirve para pensar ciertos sistemas binarios que tenemos de pensamiento para poder abordar también políticas de comunicación. Exactamente, binarios, de binary units, de unidades digitales, así como el sistema comunicacional tiene esa innovación tecnológica como agente transformador, nos vamos a aprovechar de la excusa que nos da el proceso futbolístico para analizar cómo se analiza o para discutir sobre cómo se debate en general y específicamente en políticas de comunicación. Es difícil salir del monotema de hoy. Tal vez el modo de resolver ese intento sea no salir, no esquivar el bulto y meterse un poco en ese barro. Pa' peor de la joda llueve, como dicen en mi pueblo, además. Pero me parece que es mejor no esquivarlo porque es una muestra cabal de la idea que tiene la columna de hoy, que es trabajar sobre la noción de que somos binarios, en el sentido de que somos digitales porque hay un cero y hay un uno, hay un polo positivo, un polo negativo, y como hemos marcado siempre históricamente fuerte al medio, el problema central es que en realidad los procesos están llenos de matices y la binaridad evita exactamente esa cuestión, que es los matices. Somos tan chiquititos que desde hace 10 años discutimos a Messi, por ejemplo, que si es o no, si sería o no el más grande de toda la historia, que si Messi sí o si Messi no. Bueno, algo ha resuelto el enano maldito por estas horas, pero digo, justo porque somos chiquititos y binarios, ahora tenemos que toparnos con una realidad estrepitosa, que es Messi renunció a la selección, resolvió el dilema, y tendremos que enfrentarnos a esa realidad, que a mi modo de ver es mucho más cruel de lo que creemos, porque somos más mediocres de los que sospechamos, incluso por poner en discusión a este enano. Queda claro de qué lado estoy en esa discusión, ¿no? Hace 15 años, tal vez algo más, un conjunto de selecciones, digo 15 años porque es difícil encontrar un momento, podría ser 17 en el caso del hockey femenino, pero no importa, digamos, usemos los 15 porque cierran. Hace 15 años o más entonces, un conjunto de selecciones, una lista antojadiza, caprichosa, basada solo en mi memoria. El hockey femenino, el básquetbol masculino, el fútbol en sus distintas versiones y sus transformaciones en términos de equipo, porque es el fútbol con Maradona y sin Maradona, con Riquelme, sin Riquelme, con el enano y sin el enano. Pero también hasta el tenis, que es un mundo específico en base a su tradicional competencia por equipos, que es la Copa Davis, se montó sobre un conjunto de virtudes individuales, coincidencias de los caprichos de la historia, podríamos decir, y en un peculiar desarrollo de trabajo en equipo, puso al país, signo de pregunta, comillas, hashtag el país, la camiseta, digamos, piénsenlo como quieran, en la élite de esos deportes, a pesar de los lugares de donde venimos específicamente, y a pesar del país subdesarrollado que somos, de las deficiencias estructurales que tenemos, de las dificultades para sobrevivir que tiene más de la mitad de la población, etcétera. Pero yo creo que eso tiene un conjunto de elementos muy positivos y algunos algo negativos, porque nos hizo creer que somos mucho mejores que la mediocridad que nos constituye, por ejemplo, en términos infraestructurales. Solo uno de estos equipos, de esta lista caprichosa que armé hoy a la mañana, tuvo una preocupación institucional. Solo uno trascendió su gloria, que quedará para siempre y que está en nuestras piezas, sobre todo los que somos muy deportivos y que tenemos nuestros pósters. Y más allá de la medalla de oro en Atenas, de la medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos, de casi haber ganado el Mundial y de poner a la Argentina de nuevo en la élite del básquetbol mundial, y sin ninguna pretensión de transformación de valores, porque los tipos, la mayoría de ellos viven en el circo de la NBA, ganan millones de dólares y negocian con sus contratos con esa lógica, como acaba de hacer Manu Ginóbili a partir de darse de baja de los Spurs para negociar con los Spurs. Digo, más allá de estas cuestiones, son el único colectivo que tuvo alguna preocupación institucional, y dándose cuenta de la mediocridad que tiene el país en términos infraestructurales y específicamente la dirigencia de su deporte, pusieron las barbas en remojo, golpearon la mesa, se sentaron y tomaron el toro por las astas, transformando la administración también de su deporte. Todos los otros sufren la argentinidad al palo, cada cual a su forma y a su modo. Si quieren hacemos un ejemplo de cada uno, pero digo, parecería ser muy sencillo pensar en los problemas dirigenciales de la AFA, en el esperpento del fútbol argentino y lo que sucede en su organización, y vincularlo con el proceso que hace que durante los últimos 10 años estemos en la élite deportiva a pesar de los traspiés institucionales, políticos y de corrupción. Pensemos en Aníbal Fernández comandando la dirigencia del hockey, que volvió a ganar ayer el torneo más importante de selecciones de mujeres. Y si quieren hacemos una lista de lo que pasó política y deportivamente en el tenis, con miembros de la Corte Suprema menemista siendo los dirigentes, etcétera. Uso los ejemplos para pensar en esta cuestión. Solo uno de esos colectivos montados en el factor común que comparten, que es un conjunto de virtudes individuales transformadas en equipo, nos pusieron en un lugar que no es el que merecemos en términos infraestructurales. Ser binarios, que es el lugar desde donde evaluamos, por ejemplo, esos procesos, los deportivos muy exitosos pero políticos muy negativos, tiene dos manifestaciones muy complejas a mi modo de ver y que nos llevan al análisis de fuerte al medio. Por un lado, llevamos adelante debates muy chiquititos, miramos la lógica desde a dónde mandó el penal Higuaín el año pasado o a dónde lo mandó Messi ayer y cuánto no alcanzó que Romero por fin atajara uno, y reducimos todas las discusiones a anécdotas, a cuestiones muy específicas que son ciertamente significativas, que por eso se transforman en mediáticas, en impactantes, pero que, con la lógica de la binaridad, nos impide dar cuenta de los matices, de la trama, y solo partir de los resultados. Trabajemos sobre lo segundo, sobre la reducción de los debates, porque sobre lo primero ya hemos trabajado. Podemos pensar, por ejemplo, esta cuestión de la reducción de los debates políticamente y en relación a los medios de comunicación, que es lo que nos interesa cada lunes desde hace más de 10 años. Los recientes y resonantes casos de corrupción vinculados al gobierno anterior, no al último, sino a todo el proceso kirchnerista, habilitaron una lectura posible, o dos en realidad muy marcadas. Por un lado, funcionan como una especie de mancha venenosa, es decir, contaminan todas las discusiones que tengamos sobre las mejores líneas estructurales que tuvo el kirchnerismo, los marcos regulatorios que tenían algo de simpatía con lo que nosotros pensamos. Cuando uno se enfrenta a una discusión respecto de estaba bueno que las jubilaciones fueran estatales, estaba bueno que haya una ley que garantice el matrimonio igualitario, está bueno que, no sé, alguna de las leyes que te gustaba, la respuesta es, con la mancha venenosa, son todo chorro y agarren la pala, vayan a laburar. Lo peor de la mancha venenosa no es que manche políticas del gobierno anterior, sino, por ejemplo, a mi amigo que milita en una organización social en Cañuelas, que queda manchado por el símbolo político de su tarea más cotidiana, que es muy noble y muy interesante, ¿no? Exactamente. Esa sería la primera de las, el primero de los desprendimientos que uno tiene en relación con lo que nos interesa fuerte al medio, esta cuestión. Por otro lado, reducen el proceso que llevó adelante el kirchnerismo a un acontecimiento delictivo. O bien, podríamos pensar a una organización construida para tal fin. Es decir, todas las discusiones que habilitó el kirchnerismo hoy son reducidas a esta idea. Son todo chorro. Era para chorear. Exactamente. Era una organización armada para chorear. Las medidas de la Alianza Cambiemos en materia de políticas de comunicación, que hemos analizado puntillosamente en varias columnas durante este año, tienen como objetivo integral, si uno las evalúa en términos históricos, no desde cuando comienzan, sino en una línea de tiempo, la refundación. Nosotros hemos dicho acá algunas cuestiones sobre la política de comunicación, podríamos resumirla claramente en recordar. La política de comunicación de la Alianza Cambiemos se basan en dos retóricas, la retórica del acceso y la retórica de la competencia, y en una promesa que para mí funciona como la idea de la utopía de Galeano, que es la promesa de la ley de la convergencia, digo porque cada vez quedará más lejos en el tiempo. Y el objetivo central de esa política, materializada en las dos retóricas y en la promesa, es la refundación. Es decir, venimos a hacer todo de nuevo porque todo lo que se hacía antes estaba mal. Ese es el rasgo general de las políticas del macrismo en la presidencia, a pesar de su promesa de campaña, minutos después de casi haber perdido el gobierno de la ciudad a manos de el hoy embajador en Estados Unidos, cuando Rodríguez Larreta le ganó por poquito, y Macri en su primer discurso de campaña directa más cercano a las elecciones, dijo: vamos a mantener lo que está bien y vamos a quitar lo que está mal. Digo, más allá de esa promesa, lo que uno encuentra es una idea de refundación en casi todos los aspectos. A nosotros nos importan las políticas de comunicación. Esa refundación, en las formas menos, deberíamos decir, porque el conjunto de medidas que ha tomado el macrismo en política de comunicación se basan, salvo una excepción, que es la ley de acceso a la información pública, en decretos, pero digo, en las formas se distingue menos que en los objetivos de la política de comunicación. Se basa en la tesis de la herencia, escuchamos todo el tiempo decir, estamos haciendo esto por la pesada herencia que recibimos en todas las materias, específicamente en la comunicación, y en la escasa legitimidad que tienen algunos de los procesos hoy, dado que hay una distancia muy grande entre lo que prometía de transformación la ley audiovisual y lo que las personas de a pie, que se relacionan con los medios en términos que usuarios, receptores, consumidores, ven efectivamente en la pantalla, en la radio que escuchan, en los textos de los diarios que leen. Entonces, basado en la tesis de la herencia, venimos a refundar porque todo lo que nos dejaron está mal y no sirve, o además podemos operar transformándolo todo, dado que no tiene legitimidad ni siquiera en los sectores más involucrados. Integramos una radio que se ha vinculado con el Estado de modo transformado por la ley audiovisual y sabemos de qué estamos hablando, hacen que entonces operen transformaciones en esas líneas estructurales que hacían la política de comunicación del kirchnerismo. Recordémosla como acontecimientos, en lista. Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, transformada por una serie de decretos, desde diciembre, cuando crearon el Ministerio de Comunicaciones, hasta enero, cuando con el decreto 267 le quitaron el corazón de la ley, que era el cable. Fútbol para Todos, la medida sin la cual no había ley audiovisual, transformada en términos de modelo de negocio, el paquete premium se lo pasaron a los canales de TV privada, sigue siendo necesario pagar para ver contenidos y claramente el final está más cercano de lo que creemos como forma de distribución de contenidos. La TDA, el sistema de distribución de señales abiertas y gratuitas de televisión en alta definición, que más por omisión que por acción concreta parece desaparecer de a poco, nos cuentan quienes conocemos que consumen cotidianamente esas señales que cada vez se ve peor, los canales no cargan y además hay acompañamiento de medidas específicas como dar de baja a Telesur, dado que Estado argentino ya no será ya no financiará la señal plurinacional, o RTV, el canal de televisión de Rusia. Y un cuarto elemento que es central pero que se vuelve paradigmático, que es ARSAT. También hay transformaciones sobre la lógica de ARSAT, que es clave para el desarrollo que el gobierno llevará adelante, pero ahí es más complejo operar sobre la herencia recibida. Hay un texto de Martín Becerra por estos días muy interesante, pensando en cuán conflictivo es criticar demasiado ARSAT por la herencia, porque podrá aprovecharse mucho el gobierno nacional del dinero que hay para generar en esa instancia. Si pensamos estos cuatro elementos, desde el primero hasta el último, en grado de mayor transformación hacia menor transformación, se han cambiado con esta lógica: la pesada herencia, la falta de legitimidad y transformaciones muy profundas. Donde veo que la cosa sigue más o menos igual es con respecto a la pauta oficial, por ejemplo, que sigue en la órbita política siendo un elemento discrecional que se maneja no como algo para financiar la comunicación, sino directamente como instrumento político para comprar voluntades. Absolutamente, nos conocemos hace mucho tiempo y adivinás mis jeroglíficos. Había un colectivo donde las transformaciones son menores porque tienen que ver con la lógica de administración política y económica. Uno es publicidad oficial, y ahí no hay que mirar solo lo que hacía el kirchnerismo con la publicidad oficial, sino lo que hacía el macrismo en la ciudad con publicidad oficial, a punto tal que el gobierno en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había sancionado una ley de publicidad oficial que tenía muy buenos objetivos, entre ellos que no prohibir el uso del color del partido en la administración pública, que fueron vetados esos artículos por el propio Mauricio Macri, y a pesar de que la ley caso, el macrismo y el kirchnerismo eran equivalentes en esa administración. Y hay una excepción particular, ya la hemos mencionado, que es la sanción de la ley de acceso a la información pública, un incremento en el peldaño de institucionalidad. El Estado se ha obligado, a partir de la reciente sanción de la ley, a divulgar ante demanda de los ciudadanos la información que entiende será pública. La única peculiaridad, el único carril distinto, de lo único que no vamos a hablar, porque es el único sector de las industrias culturales que tiene política de Estado desde el año 94 adelante, es el cine. Alguna vez hablaremos del cine porque demanda una lectura específica. Ahora, en cada caso, la refundación, insisto, sobre ley audiovisual, fútbol para todos, TDA, menos sobre ARSAT y casi nada sobre publicidad oficial, sucede en cenáculos, en espacios muy reducidos, con discusiones muy intensas de 4 o 5, los que miramos y criticamos y los que toman las decisiones, y en un proceso binario además. Es la manifestación de esta idea de que somos binarios. Antes se hacía del color A, del color blanco, ahora se hace del color negro o al revés, es decir, venimos a refundar porque todo lo que estaba se hacía mal. En ese caso, entonces, queda muy claro que somos bits, somos unidades binarias, nos omitimos los matices, somos ceros y unos, y no hay posibilidad de combinar una política a largo plazo, una estrategia que no habilite esa discusión tan binaria y tan negativa respecto de lo que había y tan legitimista de lo que venimos a hacer, que además yo creo que no implica que los que gestionan los procesos administrativos del Estado, en este caso los de la política de comunicación, se parecen en algo más, no solo en qué mal administran la publicidad oficial, se parecen en que ninguno piensa en el mañana, pero no en el mañana del Estado, en las futuras generaciones, sino en el mañana de ellos mismos cuando salen de la administración pública porque los votos ponen a otro, pensando en que si uno piensa que tiene la capacidad de venir a refundar, a que todo el proceso comienza de nuevo cuando llega, lo que habilita es a que el que viene después haga lo mismo y no dé cuenta de la necesidad de que haya algo duradero, permanente, y que no sea todo tan blanco-negro. Creo que en ese caso, tal vez la enseñanza más clara de anoche, del momento en el que el chileno pateó el último penal y volvieron a ganar la Copa América, sea que en el fútbol, en la política, como en la vida, las cuentas deben hacerse al final. Es decir, no hay que apresurarse a decir, esta Copa América está ganada, si no ganan no tienen que volver, y además, si la ganan, íbamos a decir que le ganaron a 4 de copas y que no vale nada, que la final que había que ganar era la del año pasado, la del anterior. Y sobre todo, a más largo plazo, pero sobre esto soy más pesimista, la enseñanza es que las lecturas no tienen que ser tan binarias, porque nos estamos perdiendo muchísimas cosas, muchísimos matices y muchísimas posibilidades de transformar de un modo mejor, menos revolucionario, pero sí capitalizando todo lo que sucedió antes. Es algo muy difícil porque el binarismo, me parece, es la gran estrategia del poder. Considerarte aparte una unidad que se considera con una identidad cerrada, soy kirchnerista, soy macrista, estoy con Messi, no estoy con Messi, es lo que nos genera comunidad y también nos encierra en esa unidad. ¿Por qué hoy no puede ser una preocupación general de la población cómo se distribuye la comunicación audiovisual y qué lugar hay de los comunitarios? ¿Por qué dejó de ser aparentemente una preocupación que avancen los juicios contra los genocidas? Posiblemente porque estamos todos volcados a ese binarismo que nos transforma en una unidad cerrada en identidad que tiene que sostener su propia vida y punto, ¿no? Sí, también me parece que tal vez estamos pidiendo lo imposible y tenés razón, pero otro aprendizaje que podríamos tener de este proceso, de este fenómeno, es la falsa idea de la unidad de todos los argentinos, que es algo a lo que apelan todos los gobiernos y que declaman incluso todos los gobiernos cuando recién asumen. Yo vengo a gobernar en términos de los que me eligieron y los que no me eligieron. Estoy pensando en el discurso de Rajoy de ayer en España, porque lo escuché en el auto cuando volvía. Y en realidad esa es una falsa idea, porque no hay... Si ese binarismo es tan imposible de transformar, es decir, es tan claro que todos nos sumamos a ser ceros o a ser unos, a ser Messi defensores o a ser de los que lo atacan al enano, lo que queda muy claro entonces es que no hay una unidad nacional esperada, esperable, ni siquiera posible, y entonces esa es otra de las mentiras en las que se sostiene esta gestión, la anterior y las que están por venir. Es Santiago Marino, es un clásico de los lunes aquí en Fuerte al Medio y está con nosotros en 88.7 y en fmlatribu.com. Podés comunicarte con nosotros al 4864-0489, 4866-1095, nuestro correo electrónico marincoche@